peli ya la he visto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de cierta periodicidad, secreto, misterio, en el que hablamos de cine de todos los tiempos, todas las nacionalidades y todos los géneros. Yo soy Ramón Rey desde Salamanca y conmigo está Adriana Izquierdo desde Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos, terrícolas. Ya está, eso es todo. Vaya poca elocuencia e ingenio. Si estás reservándote. Es que todavía estoy traumatizada de escucharte comerte la manzana. Bueno, estos son secretos que tiene uno. La manzana pre-podcast micro. De Ramón. Sí, calla. ¿De qué vamos a hablar en este episodio que lanzamos anualmente y de forma puntual, pero en esta ocasión cambiando de formato, Adri? Pues vamos a hablar de los Oscar, de los últimos Oscar. Esta vez no tenemos a Roberto Pastor, que nos había acompañado otros años comentando la gala en nuestro especial que duraba más que en la propia gala de los Oscar. Sí, pero no bueno. Es que nos hayamos enfadado ni nada, es una cuestión no. De que como hemos cambiado el formato del programa y queremos centrarnos más en las cosas que más nos interesan, pues ya está. O sea, decidimos sí. Que era mejor hacer una versión reducida de ese especial monográfico que yo con él he estado haciendo durante 10 años entre este podcast y el anterior. Todo se ha dicho. Madre mía, es el fin de una era para ti y para Roberto. Bueno, pues eso, vamos a comentar. No vamos a comentar la gala entera, ni todos los premios, ni tal, como hacíamos antes, sino que nos vamos a centrar en aquellas cosas que queramos destacar. Vamos a aprovechar para comentar algunas películas que están nominadas y que hemos podido ver, y así metemos nuestros comentarios por ahí en medio. En fin, una cosa así dinámica, con ritmo. Mentira, pero luego, pero estupendo. Bueno. Es aspiracional, como las series de Aaron Sorkin. Sí. Si todo el mundo aspiraciona, iba a decir. Calla, todo el mundo aspira a hablar como la gente. Pensé que vas a hacer un chiste sobre Sorkin y ciertas su misoginia. Drogas. Ah, no, también. Podemos hablar. Tiene de todo. Da para mucho Sorkin. Y nada, y yo creo que podemos empezar ya así a saco comentando que, bueno, para el que no lo sepa, la gran ganadora de la noche, que siempre se dice esto, fue La forma del agua, The Shape of Water, de Guillermo del Toro, que también se llevó mejor director y película, se llevó 4 premios de los 13 que estaba nominada y fue la que más premios se llevó. Luego, sorprendentemente, en la lista de más premiadas está Dunkirk. Pero ya, quiero decir que fue como la gran tapada, porque nadie hablaba de ella, o al menos yo donde leo noticias y tal, de este tipo de cosas, parecía que no existía la película, y de repente cuando aparecieron las nominaciones, ¡pum! Dunkirk. 8 nominaciones. Fue como de repente, anda, si existe esta película para esta gente. Pero es curioso porque no te diste cuenta que durante la gala, bueno, no sé si has visto la gala entera. He visto una versión reducida. Vale, sin... tú has visto la versión de visionado para entendidos, ¿no? Sin cortos y vale. Cosas así. Vale, vale. Yo es que me quedé toda la noche ahí como la tradición manda, pero no aplaudían. O sea, ya en los Oscar aplauden todo. Aplauden a la gente muerta, aplauden cuando el director del corto de ficción da las gracias a su madre, pero cuando la gente mencionaba a Nolan y le daba las gracias, la gente no aplaudía. ¡Le odian! ¡Odian a Nolan! Es un hecho. Bueno, luego en la lista de más premiadas y nominadas estaba 3 Billboards, esta 3 anuncios, que en las de Movistar llamaban 3 carteles. Ay, lo de 3 carteles me llegó. Y que tenían 7 nominaciones y al final se llevó 2. Los que estaban básicamente cantados, que eran los de 2 de interpretación. Y bueno, pues ya tampoco voy a hacer toda la lista y tal, pero porque ya a partir de ahí, pues las películas tienen básicamente 2 o un premio. Así que bueno, sorprendió. En una de las categorías que había como duda de cuál se iba, por cuál se iba a inclinar la balanza, si por Blade Runner o esta Baby Driver y Dunkirk, y al final Blade Runner se llevó fotografía y efectos visuales, que bueno, son las pocas sorpresillas que hubo en la noche. Y hay que decir que en esa categoría estaba Rachel Morrison por Mudbound, la primera mujer nominada a mejor dirección de fotografía en la historia de los Oscars en 90 años. Sí, a mí me hace gracia porque cuando mencionas esto, siempre hay gente, no voy a decir hombres, que luego los hombres se sienten heridos, pero hay mucha gente que te contesta, bueno, pues que hagan buenos trabajos trabajos en dirección de fotografía y a lo mejor estarán nominadas. Y es que es como, no entiendes nada. Da igual, Adri, tranquila. Si es que ya se vio el momento, o sea, el momento en el que el Frances McDormand subió a coger el premio y le dijo a todas las nominadas en todas las categorías que se levantasen, y se levantaron cuatro las pobres, es que es como, bueno, en fin, el caso. Que por fin ganó nuestro amigo, Roger Dickens. Por fin, pero bueno, eso lo comentaremos. Yo solo quería comentar así como para terminar la introducción con cosas genéricas, que es flipante que es la cuarta vez en 5 años que gana un director mexicano a mejor dirección. Porque por eso quería Trump levantar el muro, sí, la frontera con para que México. Dejasen de venir con películas. Efectivamente. Porque sí, entre Cuarón y este Iñárritu y ahora Guillermo del Toro, pues esto, está ahí México a tope. Y nada, yo creo que podemos empezar así ya a tope con la gala y con las categorías. Tú querías hacer una queja formal con respecto al In Memoriam, ¿no? Es que, a ver, ya vamos a obviar de este absurdo de que se escuchen aplausos cuando se retransmiten. Sí. Pero es que todos los años hay ausencias notables de gente que dices, ¿cómo se les ha podido pasar? Este año Tom Hooper, Adam West y Bill Paxton, entre otros, había más, no estaban, luego añadieron más en la página web oficial de la academia. Pero ya digo, me parece absurdo, ¿por qué no hacer simplemente una especie de homenaje honorífico sin nombres a todos los que hayan pasado a mejor vida en el último año, en lugar de poner nombres? Porque siempre se te va a pasar a alguien y siempre vas a hacer un feo demencial a alguien muy importante. Imaginaos, Adam West, que es un icono de la cultura popular en Estados Unidos, y no estaba incluido. O sea, es una cosa ridícula. Entonces, hay que replantearse ese tipo de cosas. No puede ser. O sea, me parece de muy mal gusto, al final. Lo que acaba siendo supuestamente un homenaje bonito y de recordar y de llorar a los que han muerto, acaba siendo una cosa muy fea y que tiene, pues eso, esas ausencias como lo que más destaca de ese listado de personas importantes de la industria. Sí, sobre todo, porque yo siempre lo pienso, ¿eh? Porque entre los nombres que más son más reconocibles y tal, pues siempre está señora random, maquilladora. Y yo siempre pienso, ¿cuántas maquilladoras habrán puesto este año y solo han puesto a esta señora? Porque, pues eso, porque obviamente no te caben todos, pero sí, estoy bastante de acuerdo contigo. Sobre todo a mí me resulta bastante incómodo el tema del concurso de popularidad de los aplausos. Pero bueno. Y así de la gala, bueno, yo quería comentar que la verdad es que no ha sido de las galas más aburridas, ni mucho menos. Pero el hecho de que, o sea, estaba todo como muy medido, tenía bastante, la verdad es que tenía bastante ritmo, estaba muy bien metidas todas las... Sí, no eran los Goya. No, todas las intervenciones de los presentadores y, bueno, los pequeños sketches que se habían montado, bueno, algunos vídeos de esos que hacen que son maravillosos y tal, pero estaba todo, se notaba todo como muy calculado y muy medido, y como además en materia de premios hubo muy poquitas sorpresas, pues la verdad es que no fue una gala aburrida, pero tampoco fue una gala memorable. Es cierto que ya el año pasado tuvieron toda la memorabilidad que necesitaban para los últimos 10 años, pero... Sí, yo creo que fue eso, que tenían ahí a alguien con una fusta o algo diciendo, como pase algo, te la cargas. Pero bueno, al final lo que ha pasado con las audiencias puede ser bastante significativo, ¿no? De quizá el tipo de películas que se han nominado, de todo el movimiento político que había alrededor de la gala también, y de Hollywood en los últimos meses, que le ha marcado la gala también, con participaciones hablando del tema este de Time's Up, del Me Too, de Weinstein... Pero que estuvo bastante controlado también. Sí, no también. Lo convirtieron en la gala del Me Too. O sea, obviamente tuvieron sus momentos de reivindicación y tal, pero no lo convirtieron en... No, se nota que no querían que se comiera la gala de los Oscar, que por otro lado yo lo entiendo, porque tampoco es plan de repente convertir los Oscar en eso y que luego genere más rechazo de... O sea, es que haga más mal que bien. Claro, no, pero... o sea, tenían que estar ahí, tenían que estar presente, pero obviamente no estaba en primer plano, sino los premios seguían siendo lo importante. Creo que es como debería hacerse este tipo de cosas en la entrega de premios. Sí. y ya está. Y no sé qué iba a decir, se me ha ido totalmente. Ah, sí, lo que has dicho, sabía que... el tema de la audiencia me hace gracia porque, pues bueno, Trump lo ha comentado. Es cierto que puede tener un poco de razón en el tema de que este año a lo mejor no había grandes estrellas nominadas, que ya, ¿sabes? Un Leo, Leonardo DiCaprio, que estaba todo el mundo en plan, ¡quiere que le den Oscar! Y entonces lo vio mucha gente o tal. Pero realmente me sorprende que los medios, al final, los titulares era como, ¡ay, la audiencia de los Oscar baja un 20%! ¡Hostia! Que es que la audiencia de las cadenas, de las networks en Estados Unidos, en simplemente la última temporada, ya no digo los últimos 5 años, en la última temporada ha bajado prácticamente un 40%. O sea, y las audiencias en diferido han subido muchísimo también. Sí, pero aún así, incluso sumando las audiencias en diferido, la gente, porque las audiencias en diferido al final miden cosas muy concretas. No están incluidos otro tipo de plataformas y tal, está incluido pues eso, lo que la gente ve en su grabador... lo que les graba la, como diga, como si pusiese el vídeo, básicamente. Pero bueno, da igual. El caso es que al final las audiencias están bajando porque la gente joven, sobre todo, está en otro sitio. Y yo lo que espero es que realmente los Oscar... pues eso, no se vean influidos por este tipo de cosas, que quieran nominar a otro tipo de películas o que quieran hacer otro tipo de gala para intentar que la gente vaya a la tele, porque es que no va a pasar. Entonces yo lo que yo supongo que acabará pasando es que abrazarán el hecho de que hay gente viéndolo en muchísimas plataformas y de que ya no la gente que vea la gala en directo, sino la gente que luego recupera las cosas en YouTube y tal, porque hay vídeos de Jimmy Kimmel que tienen ahora mismo 5 millones de visitas, de visionados. Yo supongo que acabaremos viendo una gala con mucho product placement para, pues eso, porque al final la gente te da igual que te lo vea en YouTube, que te lo vea en la tele, porque el product placement está ahí y espero que pues eso, que no intenten hacer, porque llevan años intentando meter mucho al público con las cosas, aquella cosa de la pizza, las redes sociales, los selfies. Claro, los selfies, todas estas cosas para intentar ser modernos, intentar atraer a la gente joven, y realmente lo que tienen que hacer es buscar, pues eso, aprovechar que la gente lo está viendo en otros sitios y hacer la gala que ellos quieran hacer. Y eso. Y que el formato de gala también es una cosa muy anticuada y anacrónica, seamos serios. Es decir, es como el mal necesario, todo el mundo entiende que hay que hacerlo de determinada manera, pero porque nadie se ha puesto a plantear cómo hacemos esto de una manera moderna, ágil. Sí, no, pues yo creo que este año estaba ágil. La verdad es que incluso con todos los números musicales, que siempre hay veces que es como, ay, madre mía, qué bajón. Pero no, dentro de que... Pero sí, claro, tienes que entregar los premios. Que son 3 horas. Y la gente tiene que agradecer a su mami. Entonces, ya de base es muy difícil cambiar en la escaleta. Pero por lo menos cambiar un poco el contenido y tal, y no estar tan pendientes de ciertas cosas para intentar atraer a audiencia, pues no sé. Pero bueno, vamos a empezar con la categoría de documental. No porque tenga nada que comentar especialmente del premio, porque... Yo no he visto ninguna salvo la de Barda. Ya, por eso. Yo solo he visto uno de los documentales nominados, que era el favorito, el de Agnès Barda, Faces, Places. ¿Cómo es? Visage... Bueno, no lo voy a decir. No Caras, sé, lugares. No sé francés. Que simplemente quiero aprovechar, pues eso, que era el favorito y al final no ganó. Al final ganó Icarus. Y... mucho documental, por cierto, que vienen de, pues esto, con distribución en plataformas digitales y sí, en formato muy de reportaje. No los he visto, pero por lo que he visto por ahí y he leído sobre ellos, son muy, bueno, estándar los documentales que han salido, ¿no? Quizá sí. Las Men in Aleppo sea lo más cinematográfico y que se aparte un poco de eso, pero después de Barda están por ese camino. Sí, yo quería aprovechar para hablar de Caras, lugares, porque la verdad es que me encantó el documental. No sabía muy bien qué esperarme, y mira que pues tú lo habías visto, la gente en San Sebastián salió encantada y tal, pero como que no me había puesto a plantearme qué tipo de documental iba a ser. Y me encontré con una cosa súper encantadora. La química que hay entre ellos dos me parece... pues sí, es eso, es que es encantadora. Se ve como una honestidad o como una intimidad entre ellos muy guay, se siente como muy especial y muy personal, no sé, tiene tan pocas pretensiones, van de tan buen rollo, es tan humano y tan genuino, que estuve todo el documental con una sonrisa en la cara, que diría de qué va, pero la verdad es que me cuesta bastante. Realmente eso, pues eso, es Agnès Varda y un fotógrafo muy joven. Bueno, que... es un artista performativo. Bueno, bueno, vale, sí, sí, es una de las cosas que hace, ¿no? Pero bueno, es un chaval, sí, un artista joven, que van juntos por ahí por Francia y van visitando lugares y hablando con gente y básicamente pues les piden permiso así a personas muy concretas para hacerles fotos y poner sus caras y sus fotos en lugares públicos y tal, en plan en modo arte callejero. Y básicamente toda la gente con la que se van encontrando pues es todo como muy rural, muy profesiones que en la era moderna pueden estar olvidadas y gente que está ahí. A mí me encantó el señor del tractor. ¡Qué tractor más moderno! Por favor, no me había planteado que los tractores ahora mismo... vamos, tiene todo el sentido del mundo. Todo el sistema este de plantación, de riego y todo esto está... Cuando le veo ahí con GPS y cosas muy modernas, Adri. Total, total. O sea, tenía ahí la app Garden Me, no sé, me lo estoy inventando, pero me pareció maravilloso. Pero bueno, esto, que un montón de todo así como muy casero y muy rural y muy hogareño y en fin, no sé, la verdad es que me pareció encantador el documental y lo recomiendo un montón. Sí, sí, yo también. Yo, de hecho, cuando lo vi no me pareció para tanto, pero sí que con el paso del tiempo lo he ido valorando más. Creo que al final es una de estas películas súper sencillas que tienen muchísimas cosas y detalles. Y además, soy muy fan de Varda, la verdad. Y todo su cine en general me parece muy recomendable. Desde, creo, de 5 a 7 a esta última que ha hecho. Y bueno, pasando a las categorías de interpretación... mejor actor se lo llevó Gary Oldman, que mira, muy bien que Gary Oldman tenga un Oscar y todo eso, que me encanta y todo y tal. A ver, pero, ¿qué vas a decir? Pues que al final estoy bastante harta de estos premios a interpretaciones que son, pues eso, de plástico y de imitar. Y no sé, yo era muy de Timothée Chalamet porque a mí me parece que lo que hacen con Call Me By Your Name es maravilloso, pero es que cualquiera de los otros, Daniel Day-Lewis, además que se controla a sí mismo en su intensidad, está súper bien en El Hilo Invisible, el chaval de Get Out está súper bien también, no he visto la película de Denzel Washington, gracias, pero no sé. También estuvo nominado hace poco por Fences, ¿no? Era la que... Sí, Denzel Washington le nomina, ya es como... Por defecto. Ah, ¿que tiene película? Pues ponemos a Denzel. Pues esto, que yo veo las. Yo no he visto Darkest Hour, ahora nos comentas, pero he visto los cortes y me provoca mucho rechazo, la verdad. Entiendo el rechazo. Yo también iba con bastante precaución porque tenía ese rollo de película de los Oscars, película de historia, biopic, de Wikipedia filmada. De exaltación de una figura muy concreta, Darkest Hour, la última película de Joe Wright, que cuenta esos primeros momentos en los que gobierna Churchill en el Reino Unido, y se habla un poco de cómo se enfrenta a esa dicotomía de tener que luchar contra los nazis o dejarse influir por los políticos que había en su gobierno para intentar buscar negociar una paz, ¿no?, con Hitler. Y entonces te muestra algunas cosas así desde los despachos de decisiones que toma para intentar ayudar a la gente, a toda la armada británica que estaba ahí metida en Dunkerque, intentar salvarles, pero eso es nada, es un detalle de la película que aparece en un momento, ¿no? Tiene su importancia, pero realmente es una parte pequeña que Nolan ya lo expande en su propia película. Y luego toda la película es eso, es mucho diálogo de despachos y mucho discurso y, claro, el centro de la película total es Gary Oldman en su gran imitación, interpretación de Churchill, que sí que yo iba con bastantes reticencias. Quiero decir que al final te gana porque tiene una personalidad tremenda Gary Oldman, y es brutal. Pero claro, al mismo tiempo se nota por ahí los mecanismos, los tics, los típicos elementos narrativos de este tipo de películas. No, claro, no hay que obviar que el guionista es el mismo de La Teoría del Todo, Anthony McCarten, y se nota muchísimo esos tics y estos pequeños truquillos de meter ahí, de melodrama, que a mí me echan mucho para atrás. Joe Wright consigue recuperar al menos parte de lo que nos gusta de él, de su juego con la cámara, de cómo utiliza el montaje. Bueno, la foto de la peli está muy bien, realmente tiene momentazos, pero al final el conjunto lo ves y dices, es que es una película totalmente diseñada desde un punto de vista tan tradicional, tan convencional, que por mucho que Joe Wright quiera elevar la narración que emerge del guión, es muy difícil hacerlo, ¿eh? Y eso que tiene mérito en algunas secuencias por cómo utiliza la planificación y demás. La peli me pareció que estaba muy bien, pero eso, que se quedaba estar encorsetado por todos esos tics narrativos, por todas esas... sobre todo también por esa exaltación al personaje que tiene la película de principio a fin, y esos momentos que puedes hacer un bingo de estos de internet de pues ahora va a hacer el discurso de por fin soy el bueno de la película y he conseguido superar mis dudas y he convencido a todo el mundo y ahora hago llorar a alguien y ahora, bueno, la personaje de Christine Scott Thomas que hace de su esposa está únicamente, existe en la película para estar justificando y sus decisiones. Ayudarle y animarle y ya está. O sea, ese tipo de detalles que dices, a estas alturas, hacerme un biopic de un personaje tan importante sin buscarle las aristas, sin cuestionarme a su figura, porque no la cuestiona, porque incluso sus propios defectos se muestran como si fueran virtudes en la película, ¿vale? Que es muy de este tipo de cine. Y claro, al final te queda una película que ya digo, a mí me ha gustado en general y creo que Joe Wright consigue sacar una peli bastante decente. Pero por otro lado... dices, es que ya está, es que este tipo de... es que es cartón piedra, es de... rascas un poco y en la película no encuentras nada. Y una de las cosas que tiene, que echa más para atrás, es la interpretación de Gary Oldman, que ya digo, por un lado, acaba ganándote él como actor, pero porque reconoces el trabajo que está haciendo, no por la interpretación, sino porque dices, ah, qué bien está haciendo esto, que está imitando a Churchill. Y es un problema que siempre encuentro, y que como tú me has dicho muy bien, ¿no? Este tipo de películas ya lo ves venir de lejos. Que siempre va a haber el numerito y el clip para el Oscar y todo esto. Clip de Oscar. Y bueno, mejor actriz, que se lo llevó Frances McDormand, que tuvo yo creo el momento más memorable y del que se va a hablar de la gala, que fue su discurso en el que pues eso hizo que se levantaran todas las muchachas y habló de que las escucharan y escucharan su visión y escucharan los proyectos que necesitan financiación, pero sobre todo, y ya como ha pasado una semana y hemos podido ver el efecto que ha tenido su discurso, se fue dejando el concepto este de Inclusion Rider, que de hecho yo al principio fue como, ¿qué ha dicho Inclusion Rider? No entendíamos lo que había dicho, y que es algo que ella luego lo ha contado, se había enterado hace poquísimo que existía, que es una cláusula que pueden exigir pues obviamente estrellas, porque para exigir tienes que ser alguien, que están firmando un contrato para aparecer en una película o trabajar en una película, y pueden exigir al menos un 50% de diversidad tanto en reparto como en la parte, o sea, sí, en el Honing Crew, que es que no me sale la palabra en español, el equipo. El sí. Equipo, gracias. Ah, esta cláusula Matt Damon y Ben Affleck no les gustaría, ¿no? Pues precisamente hoy han anunciado que la van a meter en sus proyectos y en su productora. Madre mía, qué falsos. Si estos cuñaos, porque además es que Matt Damon le tengo cruzadísimo porque es un misógino y un racista, pero vamos, que le vi en un documento, o sea, en un programa que tenían en HBO, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero básicamente Project Greenlight, que cogían, sí, a por gente, eso lo decía. Sí, o sea, le oías hablar y era como pero menudo mendrugo. Bueno, el caso que precisamente eso, Frances McDormand ha hecho algo que desde luego personalmente creo que es un antes y un después, porque de repente pones en conocimiento de la gente con poder una cláusula que nadie conocía su existencia y que esto de verdad es lo que puede cambiar, que si de repente empieza a haber 50-50 y a haber todo tipo de, ya no digo por mujeres y hombres, sino que todo tipo de diversidad en los equipos sobre todo, pues entonces empezaremos a ver más directoras de fotografía nominadas, pero bueno. El caso es que eso, Frances McDormand, maravillosa. Es cierto que era para mí una categoría súper potente. Y voy a aprovechar, porque estaba nominada a Meryl Streep, que no llegué aquí a hablar, entre unas cosas y otras, nunca de The Post, la película de Steven Spielberg, que por cierto... Pues habla ahora. Joder, aquí se llamó Los archivos del Pentágono, creo, los papeles del Pentágono o algo así. Qué bueno. Pues a ver, la verdad es que me pasa un poco como lo que comentabas con Darkest Hour, que es de estas películas que sabes exactamente lo que vas a ver, sabes exactamente cómo se va a desarrollar la historia, las teclas que va a tocarte Spielberg para emocionarte en unos momentos u otros, sobre todo cuando ya sabes que vas a ver una película sobre periodistas haciendo periodismo de investigación de que cambia la historia y que son los héroes de la historia, pues ya es que ya sabes lo que te puedes esperar. Y la verdad es que dentro de que Spielberg es un señor que te puede gustar más o menos, sobre todo con ese tipo de películas históricas, sobre todo, bueno, recordando con Lincoln, que a mí me gustó, pero que puede ser más formulaico, que puede ser más intenso o tal, pero no me esperaba yo encontrarme un primer acto tan, tan, tan torpe, porque tiene que exponer todo lo que está pasando y resulta, no consigue elevar un poco la presentación, interesarte con algún detalle, con algún personaje. No, es como muy clásico y muy predecible y se me hizo cuesta arriba al principio, pero o sea, como muy de piloto automático la vi. Pero bueno, luego la verdad es que cuando ya la cosa arranca, pues quiero decir, el señor sabe rodar una película y sabe, pues lo que he dicho, tocarte las teclas adecuadas y tal, y tú al final estás ahí como, sí, publica, o sea, estás como muy entregado, pero realmente la película no tiene mucho, personalmente, pues eso, me parece como hecha con el piloto automático, que no le veo demasiadas intenciones, salvo en algunos momentos concretos. Muy de manual, efectiva, pero de estas que dices, pues mira, pues ok, no está mal, ya la he olvidado. De hecho, es que la vi pues cuando se estrenó en España y se me olvidó, ya no sé qué decir sobre ella. Es cierto que tengo una imagen que todavía la recuerdo, y es hay una imagen cuando ellos al final deciden publicar, esto no es un spoiler, es historia, deciden publicar los archivos del Pentágono, aunque están ahí, que podrían denunciarles, porque ya el New York Times, creo que era el New York Times, había publicado antes, y entonces le habían puesto ahí una querella y estaban resolviendo las cosas en el Tribunal Supremo y no sé qué, y entonces se arriesgaban a perder el periódico, los del Washington Post y no sé qué, y al final es como, sí, a tope con la vida, lo publicamos. Y hay un momento en el que está uno de ellos, uno de los redactores, arriba de, como, bueno, en el piso de uno de los pisos superiores del edificio, escribiendo un artículo, y de repente empieza a temblar toda la mesa y entonces sonríe y tú entiendes que se ha puesto en marcha la máquina de la imprenta, vamos, que es un megatron. Es flipante cómo funcionaban las imprentas. Mira, yo lo recomiendo solo para los millennials como nosotros, yo justita, pero lo soy, que cuando salen las imágenes, que son el clímax además, que es muy gracioso, como estoy viendo el clímax de la película, que en lugar de ser una batalla, es la máquina esta de imprenta moviendo todas sus partes. No me había planteado cómo se hacían las planchas para imprimir en aquella época, y me quedé completamente fascinada de cómo, en fin, qué trabajo. Bueno, tonterías. De gente joven, lo siento. Ese momento me pareció muy guay, porque son esos momentos que sí que tienen como más narrativa visual, tiene como más intención, tiene como pues y de esos momentos tiene poco la película, la verdad. ¿Tú la llegaste a ver o no? No la he visto todavía. La verdad es que me daba bastante pereza después del Puente de los Espías. Ya. Estoy con Spielberg en un momento un poco... Pues ves... triste. A mí el Puente de los Espías, aunque no me pareció redonda ni tal, pues igual como Lincoln, que la vi y como esta, y que la veo bien, pero obviamente no me entusiasma. Pero bueno, a lo que íbamos es que estaba nominada Meryl Streep, la verdad es que está muy bien, quiero decir, Meryl Streep, como dicen en el Modern Family, podría ser Batman y sería la elección correcta, pero bueno, pues es que de estas interpretaciones que dices, con lo que ha habido este año... pues mira, tampoco hace falta que nominéis a Meryl Streep todos los años. Por lo menos no nominaron a Tom Hanks. Que les paguen unas vacaciones a Denzel, a Tom Hanks y a Meryl Streep. Totalmente. Pero es que Tom Hanks a la gente le gusta en esta película y yo la verdad le vi súper impostado y un poco chanante, de confesar, pero bueno. Vamos a seguir con las interpretaciones. No sé si, bueno, tenemos ahí. No sé si tú quieres destacar algo de las chicas nominadas. Yo es que. No sabía muy bien, o sea, Frances está genial y me parece súper bien el premio, pero es cuando vi Jotonia, me parece que Margot Robbie hace un trabajo en esa película y sostiene una película con un tono tan complicado que tampoco me hubiese importado que se lo llevara ella. ¿La llegaste a ver, Jotonia, o no? Sí, la he visto, me ha gustado bastante. Entiendo los comentarios que leí por ahí de que era una especie de David Russell. Sí. Estilísticamente tiene ese rollo, pero me gustó mucho a nivel de narrativo y de planteamiento ese que tiene tan meta. Y desde luego Margot Robbie lo hace muy bien. Ella es muy buena y es muy consciente de cómo hace las cosas. O sea, en todo momento ves que está en total control de lo que está pasando en la película. Pues según desde su punto de vista, es fantástica. O sea, pero sí, vamos, Frances McDormand era como la gran interpretación del año, probablemente, de las que he visto en los Oscars. Que la hubiera ganado Saoirse Ronan, pues mira, dices, me alegro mucho por ella, hubiera sido como una recompensa también, ¿no?, para el trabajo de la película de Greta Gerwig. Pero bueno, sí, Frances McDormand, desde luego, creo que nadie se puede quejar de que gane un premio esta mujer que es tan enorme y que hace un papelazo increíble en esta película. Pues sí, y bueno, y de los premios a secundarios, la verdad es que no tengo queja ni comentario, porque a ver, Sam Rockwell me parecía una de las mejores de actuaciones del año, ya no solo de papel secundario, sino en general. Y Alison Janney está súper graciosa y su papel además es muy caricaturesco y lo sabe llevar bien, o sea que no. En y lo ha ganado. Sentido, ella sola, como dijo en el discurso. Joder, sí, es que es muy buena. Yo creo que es la típica actriz que puedes coger cualquier interpretación suya de cualquier película y dices, pues me vale para los Oscars. Totalmente. Es que es así, es que es muy buena, es increíble. Y de las otras que estaban allí, claro, yo no he visto la de Paul Thomas Anderson ni he visto Matt Bond, pero, por ejemplo, Octavia Spencer... Es que es otra vez el mismo tipo de personaje que estamos hartos de ver. La única que tal, la madre de Lady Bird, Laurie Metcalf, que creo que tiene un papel también muy, muy complicado, a pesar de que no llega a ser la dimensión de Frances McDormand en Civil Wars, pero también creo que lo hace muy bien Lady Bird. Pero sí, Alison Janney, por favor, en nuestros corazones. Sí. No, a ver, tanto, o sea, Laurie Metcalf y Leslie Manville, las dos me gustaron muchísimo en sus películas también. O sea, lo que pasa es que, claro, cuando tienes un papel como el de Alison Janney, es muy difícil. Y bueno, y pasando a los guiones, James Ivory se llevó el Get guion out, fuera de aquí, con Get sus out. 89 años, estamos en guion adaptado ahora. Después de toda una vida de hacer peliculones, por de fin... Hacer de todo, de estamos hacer de todo, hablando. Sí. Desde los años, guiones, no sé, 60. Dirección, en fin, sí. A ver, que tiene eso, que tiene 89 años, que es ahora mismo es la persona más mayor, más vieja. No, vieja es muy mal educado, ¿no? Con más edad en llevarse un Oscar. Y no, la verdad es que son estos que dices, pues muy bien. Porque además es cierto que, pues bueno... hubiese sido una de estas alegrías de friki que se lo llevara Logan, pero realmente la categoría es que no había competición. Hombre, para Logan, mi gusto con gana con Logan mi Your Name. Y madre mía, estaría gritando ya todavía. No he visto la de Molly's Game, Aaron Sorkin, que suele ser su punto fuerte el guión, se supone, y que en su debut en la dirección, a saber lo que habría. Sabemos cuáles son sus puntos fuertes de todas maneras y cuáles son sus puntos débiles cuando hace cosas en general. Sí. Nah. Menos mal que no ganó The Disaster Artist, que por fin la vi. Y en fin. No seas solo hater. Otra más de James Franco, eso es solo lo que voy a decir. Para nada es lo que habéis dicho, me habéis mentido todos, pero bueno. Porque vas con ojos de hater, igual que como no es verdad. Que si saco ahora si, el si fuera original... con ojos de hater, si fuera con ojos de hater, no la hubiera visto siquiera. Al final le di la oportunidad y... Bueno, en fin, da igual. Call Me By Your Name, estoy muy contento por yo esa también. Película. Realmente con adaptado no tenía ninguna duda de cuál me gustaba más, pero es que con guion original este año era muy complicado, porque estaban nominadas tres anuncios que tiene un guionazo que funciona como un reloj y que es súper complicado de hacer, que no es el tradicional guion en tres actos. Y vamos, en fin, es que a mí me parece un guion complejísimo que se le podía haber ido todo el tiempo tiempo, de tono, de todo. Y está, vamos, me parece redondísimo. Pero es que es Lady Bird, me parece absolutamente increíble lo que hace esta mujer en Lady Bird y la naturalidad que le da con su guión. Y eso, y Get Out también me parece una buena opción, y además una opción de género que habla de cosas, o sea, tiene un discurso social dentro de un género que, pues eso, que es difícil. Además que no es que dices que sea un terror es una excusa, no, es una película de terror y además es una película de serie B, ya sobre todo con su tercer acto, y aún así pues eso, es un guión que trasciende y que vamos, que me parece un digno ganador. Lo de The Big Sick me parece un poco la broma de este año, que es como basta ya de esta broma, que es simpática la película, pero... ¿Ves? En eso sí estamos de acuerdo. Okay. Pero bueno, en fin, tú entonces, como tú eres un hater de Get Out, ¿a quién se lo habrías dado? No es que sea hater, es que me parece que no es ni mucho menos extraordinario, ni que se merece tantos halagos, ni... Yo estaba a tope con Lady Bird o con Three Billboards en este caso, desde luego. Guillermo del Toro, a ver, ya podemos hablar luego, pero es que, a ver... Sí, luego, mejor. Por eso no lo he comentado. No se lo merece. Para mí, solamente adelantaré que luego. The Shape of Water no me parece siquiera de las mejores películas de del Toro. Eso es todo lo que voy a decir por el momento. Creo que en esto no vamos a estar de acuerdo, o sea que... Y eso, que estaba muy a favor de Martin McDonagh y de Greta Gerwig. Creo que Greta Gerwig, evidentemente, tiene mucho futuro por delante, pero también ha hecho ya varios guiones y creo que se ve claramente ahí una línea muy clara en la que bueno, está evolucionando y probablemente, yo creo que ganará premios en el futuro, muy seguro, y tendrá mucho más reconocimiento si sigue haciendo películas sobre Sacramento, como parece que va a hacer. Sacramento, por favor, sí, va a hacer ahí un universo expandido. Greta Gerwig. Cinematic Universe. EU. Sí. Yo quiero hablar un poco de banda sonora. Me parece muy bien. Si me dejas. Porque bueno. Hasta luego, adiós. Adiós. Porque bueno, se lo llevó The Shape of Water, que de Alexander Desplat, que probablemente es el único premio con el que esté de acuerdo de todos los que le han dado a La Forma del Agua. Porque bueno, dentro de que la película, pues no, ya lo comentaremos después, pero la banda sonora, la verdad es que me gusta y me parece que hace mucho bien por la peli, porque la peli maneja como muchos géneros y muchos tonos y Desplat los unifica muy bien y me gusta, tiene dos, como tres temas principales y me gusta mucho cómo los orquesta para los diferentes momentos y tal. No sé, me parece un trabajo muy bonito y la verdad es que ha sido una de mis favoritas de este año, o sea que no tendría queja. Lo que pasa es que menuda categoría este año. Yo es que, bueno, con la Meryl Streep de las bandas sonoras también, sí, otra vez. Lo siento, es que bueno, la que escuche un poco este podcast desde hace tiempo ya sabrá que es un tema que a mí me apasiona. Escucho bandas sonoras 8 horas al día literalmente, porque también porque en el trabajo necesito aislarme, pero tal. Y es que este año, qué maravilla de categoría, porque estaba Dunkerque de Hans Zimmer, que me hubiese gustado mucho que ganara, porque Hans Zimmer tiene ya 2 Oscar, pero son de otra época, son de otro Hans, era otro Hans. El Hans de el Rey León era otro, era pues eso, mucho más clásico. Tal, ahora Hans Zimmer está en otro rollo y además lo que hace en Dunkirk es básicamente, o sea, es que para mí es 50-50 Dunkirk del director y de Hans Zimmer, la verdad, porque es que lo que hace él para la tensión y casi eso es, lo digo siempre, un diseño de sonido más que una banda sonora, me apasiona. Pero es que El Hilo Invisible, voy a aprovechar ahora a hablar de la película, porque... Pues eso, sobre todo me alegro de comentarla con un poco de distancia, porque es una película que me ha ido gustando más cuanto más tiempo he pasado, porque bueno, es esta historia que está protagonizada por un diseñador de moda que de repente pues conoce a una chica a una camarera y la ve y como que la acoge como su nueva musa, y es un poco la relación que se establece entre ellos y cómo cambia un poco la dinámica de su vida, que bueno, pues es un señor que está ahí pues diseñando sus vestidos y llegan las señoras de buenos dineros a que le hagan sus modelos, tiene una relación un poco así particular con su hermana, y es un poco como la entrada de esta chica cambia un poco pues la dinámica de su vida en general. Y es estas películas que yo la estaba viendo y digo, pues a ver, está muy bien dirigida, es muy clásica, es muy elegante, se ve muy bien, pero no sabía qué atenerme. Es como, vale, pero ¿qué me quieres contar, Paul Thomas Anderson? ¿De qué va esto? Y de repente, en el último acto, la película cambia completamente y en retrospectiva te das cuenta de lo que estabas viendo y toma otra dimensión. Y es cierto que a mí este tipo de rollos me dan un poquito de rabia porque es como, vale, entiendo que hagas un giro y que de repente lo que estabas viendo cambie. Es pues, bueno, una estrategia narrativa y una forma de contar una historia tan válida como cualquier otra. Pero durante me deberías dar un poquito más. Y en este caso, el mérito se lo lleva totalmente Johnny Greenwood con la banda sonora, que para mí yo creo que como trabajo de banda sonora era el mejor de los cinco. O sea, ¿eres consciente de que me estás condenando a que cuando vea la película voy a estar atento a la banda sonora todo el rato? Es que lo vas a estar igualmente, porque la banda sonora es el único factor durante dos actos que hace que tú pienses que algo raro está pasando, que ahí hay algo oscuro, porque la película tiene una dualidad narrativa que tú al principio, sin la información que te dan después, no sabes identificarla. Pero está la banda sonora ahí en plan, aquí está pasando algo raro, chun, chun, chun, chun, chun, chun. Porque además es Johnny Greenwood, que ya ha trabajado más con Thomas Anderson y hace muchas bandas sonoras de estas que son muy estridentes, que son muy difíciles de escuchar fuera de la banda sonora, por cierto, o sea, fuera de la película, como muy atonales, incluso están como desafinadas y tal, y aquí está eso, pero siempre con como una composición así como muy clásica, muy orquestal, que parece incluso, dices, esto me suena, será, yo qué sé, Bach, pero realmente no, es Johnny Greenwood metiéndote ahí un poco los dos niveles y lo hace súper bien. Y gracias a eso, las dos primeros actos tú estás como, ok, aquí está pasando algo y no sé lo que es. Y ya cuando ya lo sabes, ya pues la película toma otra dimensión y tal. A mí realmente cuanto más la pienso, quizás algo más intelectual, más cerebral, lo que la admiración que tengo por la película, y ya sabéis que yo soy una persona muy visceral, o sea, como muy emocional cuando veo pelis, y cuando la estaba viendo pues no estaba en plan a tope con la vida. Es cierto que el último acto es como es película hoy, hoy, hoy, pero por definición, ¿eh? Porque cuando te das cuenta de lo que está pasando es como, ok, crisis. Pero bueno, que yo la recomiendo mucho para la gente que le dé un poco de pereza a Paul Thomas Anderson, que siento que es un tipo que es muy intenso, que se toma muy en serio a sí mismo, que en fin, que es un poco plomizo, que le gusta rodar en 70 milímetros a veces, sí. Realmente creo que esta es una de sus películas de los últimos años más accesibles. Se ve bien, cine de tacitas aparentemente en un principio, y incluso lo que decía antes Daniel Day-Lewis, está hasta, que es, no, también es como muy intenso, muy sentido él. Aquí está muy controlado, la verdad es que lo hace súper bien. Quiero decir que habiéndole visto y sabiendo cómo es, joder, es que es muy buen actor el tío y transmite mogollón en la película. Y eso, está controlado. Y yo, pues eso, que si os provoca rechazo pensando que os vais a encontrar con otra cosa así intensa y plomiza de Paul Thomas, Paul Thomas es mi amigo, Pablo Tomasín. Si queréis ver la nueva película de P.T., yo la recomiendo, de verdad. Es súper interesante intelectualmente y narrativamente y musicalmente. Es de lo mejor que he visto este año. O sea que... Tiene listo muy alto este hombre, ¿eh? A tope con Phantom Thread, ya. Vicio Inherente me dejó loquísimo esa película. No la he visto esa, las últimas es la que no he visto. Pero bueno, y luego están, estaba también, ya no voy a hablar mucho, pero bueno, que Three Billboards también me parece una buena banda sonora, lo que pasa es que es tan sutililla que pues no destaca tanto. Y luego Star Wars, que la gente se mete mucho con John Williams porque dicen que está reciclando y demás, y es como, a ver, cuando las sagas, como por ejemplo Harry Potter, no tienen identidad musical, no os gusta, pero cuando hay un tipo que lleva literalmente 40 años con una banda sonora y respeta todos los temas que ha compuesto y los mezcla y los hace más modernos y más contemporáneos, y que además se ve un montón la evolución de John Williams comparando las películas de Star Wars y tal, tampoco os parece bien. Desde luego, cualquier cosa con Star Wars actual no os parece bien. Tenemos que tener la queja de Star Wars de la semana. Sí, de la semana, bueno... ¿tú quieres comentar algo de banda sonora? No, la verdad es que no tengo demasiado. Como no he visto esta, que es la buena, según tú, ¿no? Es la impresionante. Sí. Ya hablamos bastante de ello, de Dunkirk. De Shape of Water me parece una banda sonora que está muy bien, de Desplat, pero eso, está muy bien de Desplat. O sea, es como lo que esperarías de este hombre. Es muy bonita. ¿Sabes qué pasa? Que es memorable, tiene melodías. Muy, evoca muchas cosas, ¿sabes? Tiene ese rollo que, no, es desde luego es de esas cosas que llaman más la atención de la película, junto con el diseño de producción y algunos detalles más, ¿no? Pero eso, no me parece tampoco una banda sonora extraordinaria. Me hubiera preferido tranquilamente que se la llevase Hans Zimmer o el propio John Williams. O Three Billboards, tampoco me hubiera quejado más que nada por cambiar un poco, por cambiar los nombres que aparecen en estos premios. Sí, ¿sabes? Sobre todo cambiar un poco también el tipo de banda sonora, que es cierto que en los últimos años sí que se están apreciando más las bandas sonoras atmosféricas o más electrónicas y tal, pero The Shape of Water está claro que es esa ganadora de melodía, de es la más bonita, bonita, reconocible, porque a la gente le encanta reconocer las melodías. Y hay está el Desplaz silbando, en fin, bueno. Vamos a pasar a los premios técnicos, así como género global. Yo, sí, ya lo has adelantado tú antes, por fin Roger Deakins tiene un Oscar, ¿no, Ramón? Sí, después de tantas nominaciones y tantas mierdas y tantas injusticias, recordemos Skyfall. ¡Injusticia! Por fin se la ha llevado. Creo que, evidentemente, lo dije aquí, a mí la película no me gustó nada, Blade Runner 2049, pero evidentemente, analizando apartados, obviamente la fotografía es una puñetera barbaridad, ¿no? Dark Star Wars, ya la he comentado antes, que también está muy bien, una cosa muy naturalista y muy... mucho más sutil y mucho más otro tipo, otra aproximación completamente distinta, porque la historia del tipo de película es completamente diferente. Y obviamente el trabajo de Dickens destaca muchísimo más por el tipo de universo que tiene, que colabora en la creación de la atmósfera, de la ambientación. Es una brutalidad, o sea, si lo digo. Es impresionante. Es que además, yo pienso ahora, yo qué sé, si estoy hablando de fotografía en el cine, así un poco de más reciente y tal, y pienso en imágenes, me vienen imágenes de películas que son de Roger Deakins. Bueno, pero porque, bueno, pienso en. Bueno, yo estuve indignada con Skyfall, porque es que la fotografía de esa película era absolutamente maravillosa y... Pero ahí, tienes Sicario. Ahí debería... Sicario tiene momentos maravillosos. Jarhead, por ejemplo, es otra que tal. Luego, bueno, que hablamos mucho de estas que son como más destacables, que tienen muchos contrastes, que tienen muchos colores y tal, pero luego tiene trabajos así que son más de, pues bueno, de dramas y tal, pero Revolutionary Road creo que también claro. Era suya y también... O Fargo. Sí, en fin. Que es un señor que ya le debían un Oscar, y además no es de esos casos que dices como Gary Oldman, me alegro porque le han dado un Oscar, pero esta no era la película a la que me hubiese gustado. Pues bueno, eso lo digo en mi caso, pero no, se lo han dado con una película que, como tú has dicho, era maravilloso, y aquí ya lo combino un poco y paso a efectos visuales, que también se llevó el Oscar. Y es que realmente la combinación de ambas cosas hacen que Blade Runner 2049 sea tan impresionante a nivel visual, porque es que estamos tan acostumbrados a ver películas que tienen muchísimo CGI y que no las sientes reales. Yo creo que hemos hablado de esto aquí antes. No las sientes reales, sabes que es CGI. Aunque sea deliberado o no, ¿no? Sí, porque sí, aunque puede ser sí, sí, una cosa que esté hecho a posta, pero muchas veces no es así, y entonces ya ves ahí el desajuste que hay. Sí, hay como una, se crea una distancia, y aunque no necesariamente no te moleste, porque dices, bueno, pues vale, si es una película con CGI, pues lo que toca no me molesta, porque es un mundo, yo qué sé, un mundo imaginario, ciencia ficción, todo, normalmente... Guardianes de la Galaxia 2 es muy... comiquera y muy exagerada a posta. Sí, a propósito, claro. Sí. Pero claro, cuando tú ves Blade Runner 2049, en la que las cosas son tangibles, tienen textura, es cierto que rodaron bastante cosas, o sea, construyeron bastantes sets precisamente para no abusar, o sea, para darle esta sensación de realidad, digamos, de poner un poco los pies en la tierra en esta historia que realmente es tan futurista, pero es que notas la arena, notas la niebla, notas, o sea, me parece, la lluvia, es una peli que da gusto verla por eso, porque dices, joder, qué bien habéis tanto, pues eso, la fotografía y los efectos visuales, la combinación, hacen que que te parezca realista, que lo toques. Y yo es algo que siempre que veo películas con mucho CGI y que tengan este valor, a mí lo valoro mucho porque yo noto que vivo la película de otra forma, o sea, que conecto con la película de otra forma, que yo no soy en absoluto anti-CGI ni muchísimo menos, pero es cierto que cuando las cosas tienen textura, es otro rollo, no sé. Sí, no, para mí la única que podía competir con esta era la de Guerra del Planeta de los Simios, con el trabajo que hacen increíble de motion capture y de hacer esos personajes. Que no tienen ningún Oscar, ¿te lo puedes creer? Al final han estado nominadas las tres, creo, sí, y se han llevado de vacío, me parece alucinante. A mí también, la verdad, me da parece pena, alucinante. Porque, bueno, a ver, yo iba a cumplir Runner a tope, pero fue ese día cuando le dieron los Oscars, cuando me yo no lo sabía, pensaba, ya había asumido que o la 1 o la 2 había ganado el Planeta de los Simios, y bueno, el reboot este del Planeta de los Simios, pero me enteré en ese momento que no, y fue como, no lo puedo creer, qué lástima. Cuando el trabajo que han hecho ellos con, precisamente, dándole realismo a algo tan complicado como los monetes que hablan... Joder, que es toda la película, que los protagonistas sí, sí. son ellos. Y te llegan, y son personajes que te generan... Porque una cosa que pasa mucho cuando ves a personajes que están generados con motion capture y tal, es que notas esa distancia, porque tú notas que no son reales, aun por muy bien que estén hechos, incluso cuando lo han hecho ahora en las de Star Wars, que han generado personajes por ordenador, aunque digas, joder, qué bien está hecho, haces, pues lo que decía antes, notas esa distancia, porque notas que es de mentira, pero es que lo de los planetas de los simios era absolutamente alucinante cómo hasta los monetes actuaban mejor que alguna de la gente del reparto de carne y hueso. Pero bueno. Y luego de tema de técnicos, yo quería comentar el tema de los sonidos y del montaje. Porque... Todos los años igual, ¿eh? Todos sí, no voy a contar la diferencia. Ya, esto ya lo hemos contado algún año y ya hemos hablado muchas veces de esto, pero realmente me da lástima, porque yo estoy totalmente a favor de que se lo lleve Dunkerque, no tengo ningún problema, me parece un trabajo excepcional en ambos casos, de hecho, porque es que el sonido es, ya lo he dicho un poco con lo de la banda sonora, es que es el 50% de la película. Pero sí, aquí es cuando con los nominados y con los premios es cuando se ve que la gente realmente no sabe la diferencia y que no tiene mucho sentido, yo creo, que lo diferencien en los Oscar, porque sí es cierto que al principio votan los sonidistas y bueno, los del gremio, pero luego vota la gente de normal, y la gente normal ya no es que no lo sepan, o bueno, no lo sepamos, hablo en primera persona, sino que no lo sabemos distinguir tampoco. Yo, por ejemplo, me hubiese gustado que Sound Mixing lo ganase Baby Driver, no por nada, sino porque sería un aplauso, o a lo mejor daría visibilidad a lo que realmente es la diferencia entre uno y otro, porque Baby a lo Driver... que hace a lo que hace diferente esa película. Y, claro. y que es una marca de estilo del propio director, por cierto, que lo hacen todas ese tipo de cosas. Hay que sí, ver Scott Pilgrim. Pero en el caso de Baby Driver es diferente porque hicieron una cosa alucinante, y es que joder, no me sale ahora el director. Edgar Wright, perdón, gracias. Quería, o sea, él ya iba con sus storyboards de esta es la canción que quiero, este es mi storyboard, quiero que esté sincronizado la acción al milímetro con la canción, con la letra, con los beats, con todo, lo tenía todo pensadísimo, y como es muy difícil hacerlo eso en pospo, no quería hacerlo en pospo, no quería manipularlo, quería que fuera a tiempo real. Pues es que está rodado a tiempo real, con la música, pues eso, el montaje, haciendo el montaje directamente en el rodaje para comprobar que se estaba grabando como él quería. Y eso, el sonidista es que se estaría cagando todos los días en los muertos del Garra, ya te lo digo, porque el sonido en directo es muy complicado, y encima, si estás con todas estas complicaciones, en fin, que sí, que me hubiese gustado que ganase Baby Driver por esto, porque a lo mejor se hubiese hablado más de esto y se hubiese valorado el trabajo del sonido, que yo aquí he hablado muchas veces que es un trabajo, tanto la edición como en la mezcla, me parece absolutamente fascinante lo que hace esta gente por construir mundos y universos, ya no solo universos falsos, o sea, imaginarios como el de Blade Runner, que estaba nominada. Bueno, la verdad es que todas las nominadas eran bastante universos de mentira, o bastante todo recreaciones, muy poco sonido en directo, sino también películas normal, digo, de un drama de personajes, la gente de verdad no se da cuenta de lo que es construir un universo, y que si tú tienes unos personajes que van al bosque, todos los sonidos de ese bosque y todo lo que y los diálogos, todo el conjunto de sonidos que hay ahí, lo que hace el sonidista por la película en general siempre es alucinante. Y a mí, bueno, y luego me encanta ver los de edición de sonido, su trabajo me parece maravilloso, que es inventarse sonidos. Es como, y siempre les ves jugando con cacharritos en los vídeos estos de featuretes que te enseñan cómo trabajan y tal, pero bueno. Tu vocación de niña era esa. Total. Estar ahí creando cosas con el Logic Pro. Pero que están ahí, que van a trabajar y están todo el día. Pues ahora vamos a hacer que llueva sobre un plástico metidos en un coche para ver si conseguimos que coja el sonido que queremos al caer. Con tu grabadora y tu micro. Qué maravilloso, sí. Bueno, no sé si quieres destacar algo de alguna categoría técnica más. Yo también incluyo maquillaje, realmente, vestuario, si quieres, pero no tengo nada que decir al respecto. En artística, quizá, ¿no? El diseño de producción de la película que ganó la de Guillermo del Toro, de Shape of Water, sinceramente, para ser coherente, se la tenían que haber dado a Blade Runner 2049. Totalmente. Vuelvo a lo mismo, The Shape of Water se ha llevado el premio porque es una película bonita de ver. Porque filtro tiene verde. Tiene colorinchis llamativos, es cierto que tiene un trabajo de ambientación y tiene un diseño pues de esas instalaciones científicas y todo esto, pero hombre, el trabajo que tiene Blade Runner 2049, además de aunar el tema CGI con lo más tangible y con muchos otros elementos, me parece que no tiene ningún tipo de comparación. O sea, no tiene, están en otro nivel completamente diferente. No lo entiendo. Muy de acuerdo. O sea, lo entiendo por eso de que es bonita de ver y ya está. Y al final dices, como es bonita de ver, pues mira, se lo damos a este y ya está. Hombre, es cierto que tiene algunos, pues eso, tiene algunos escenarios bonitos, lo del cine y tal, pero es una película que yo tengo la, pues ya lo comentaremos luego, pero que ya la he visto. En ese aspecto visual, es product placement del podcast dentro del podcast. Sí, ya la he visto, entonces no me destaca tanto como me puede destacar Blade Runner, que yo no quiero que parezca que soy la hater de La Forma del Agua, que bueno, tengo mis peros y luego los comentaremos, pero no es eso, simplemente que es que en prácticamente todas las categorías para mí siempre había otra que estaba que nominada era mejor. La Bella y la Bestia aquí, sí, al mejor, bueno, diseño de producción, mira, por favor, qué vergüenza. Qué vergüenza, qué vergüenza. Cuando, es que, en fin, sí, era vergüenza. Es una película que costó un dineral y que parece hecha con cuatro duros. Parece un live action japonés. Bueno, peli extranjera. Peli extranjera, yo simplemente quería comentar que, bueno, ganó, hizo historia aquí y todo maravilloso. Una mujer fantástica. Una mujer maravillosa también. Maravillosa. De Chile, que se llevó el premio, pero solo quería destacar esta sección para deciros que vayáis a la lista de nominadas, que son, bueno, El Insulto no la he visto. Yo tampoco. De Líbano. Loveless, que es rusa. En Cuerpo y Alma de Hungría. Y The Square de Suiza. De Suecia. Suecia, sí, me pasa. Casi. Uy. De Suecia, sí, nórdica. En serio, es una categoría que eso, de Insult no la he visto, pero que os recomiendo absolutamente todas las películas nominadas. Es una categoría este año, en fin, maravillosa como la mujer. La ganadora de Berlín, la ganadora de Cannes. Sí, sí, ahí es muy top, la verdad. Y bueno, vamos a pasar a la sección de Ramón. La sección de Ramón. Sí, que es la sección de animación. A ver, no he visto Loving Vincent, la veré en algún momento, pero bueno, era una sección que, como habíamos dejado un poco de lado la animación últimamente, sobre todo lo que ha venido de Hollywood, pues dije, voy a ver las nominadas, ¿no? Aparte de la que iba a ver seguro, que era la de Coco, que se levantó un mucho. Martes diciendo, me apetece ver The Boss Baby. Claro, vi Coco, lloré mucho y dije, mira, pues si esta es tan buena, lo mismo hay otra tan buena como... Pero luego no, pero bueno. La cuestión es que vi The Boss Baby, que era una película que para mí tenía una pinta horrible, de verdad, de Tom McGrath, y resulta Espera. Que no estaba tan mal. ¿Qué? No estaba tan mal. ¿Qué o sea, me dices? La peli está contada desde el punto de vista de un niño de 7 años que de repente aparece un bebé en su casa y el bebé atrapa la atención de sus padres, y entonces él como que tiene miedo de que ese bebé le coja todo el amor de sus padres y no le dejen para él nada, y entonces como está contado desde el punto de vista de ese niño de 7 años, digamos que lo que vemos es ese punto de vista narrativo y la imaginación de él haciendo cosas durante la película, ¿no? Pero claro, ¿cuál es el mayor problema que tiene la película? Que se imagina al bebé que ha llegado como si fuera el directivo de una empresa ficticia que se encarga de hacer que la gente ame a los bebés y tiene como competencia a los cachorritos de perro. Y están en, tienen que conseguir boicotear un nuevo modelo de cachorrito que amenaza con monopolizar todo el amor que estaba dedicado hasta ese momento a los bebés. Este es el argumento de la película. Nunca entonces, había parado a mirarlo porque ya me provocaba mucho rechazo la entonces, y me parece maravilloso. El bebé le pone voz a Alec Baldwin, o sea, imaginaos el percal. Y tiene momentazos de Alec Baldwin con su voz esta, que es maravilloso. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que está muy... Está totalmente desconectado lo que sería el punto de vista de un niño de 7 años con la representación que hacen en la película, del discurso que tiene la propia película al final, que habla mucho del tema del capitalismo, liberalismo y todas estas cosas de fondo, y esa representación del bebé, que es un señor trajeado ejecutivo de una empresa. Dices, esto lo ha pensado alguien que es adulto, lógicamente, y no ha pensado en qué sería lo que se imaginaría un niño realmente, porque el niño aparece al principio como que tiene fantasías de aventuras y cosas, y dices, vale, un niño se inventaría ese tipo de cosas y vería la realidad pues con ese filtro de aventuras y cosas fantásticas, pero ¿se imaginaría un bebé con un traje de ejecutivo hablando como un señor mayor? No, ¿verdad? No sé. Bueno, la cuestión es que la película consigue tener momentos muy divertidos y muy inspirados y tiene ideas muy, muy graciosas, muy inteligentes y muy ingeniosas. Pero sí es cierto que se nota mucho esa desconexión. Me dejas loquísima, ¿eh? Claro, se nota que tiene esa desconexión al final, ¿no? Pero no, no, es una película que está bastante bien. Está entonces, bastante la divertida. Mala de la categoría era la del toro, ¿no? O sea, la no, del no, toro no de Guillermo, sino... Exacto, exacto. La del toro. La de Carlos Saldaña, Fede Dinan, que había leído que tenía... Como que se habían documentado muy bien para representar España. Bueno, vamos a dejar esto a un lado, que va de un toro... Que en España, que no quiere ser un toro de lidia, entonces se escapa y le pasan cosas, ¿no? Y es la típica película de animales que hablan, de los seres humanos muy, muy malos, lógicamente aquí con el toreo de fondo, y como que a los toros de lidia la mayoría no saben cuál es el futuro que les espera y piensan que tienen una oportunidad de vencer al torero y ser, pues eso, la gloria y pasar el resto de sus días bien, cuando en realidad les matan a todos, pero bueno, eso es lo que pasa. Y como le dije a Adri cuando terminé de verla, es animation the movie, porque tiene todos los elementos típicos de una película que dirías, pues esto, en los secundarios graciosetes hay una cabra que se supone que está hecha para instruir a los toros de lidia, que aparece por ahí, que le pone la voz Kate McKinnon, que es bastante graciosa, pero es que es una cabra que instruye a los toros de lidia en cómo ser toros de lidia. Bueno, no voy a analizarlo. Pero es la típica tontuna esta de sé tú mismo, busca tu camino, no dejes que los demás te digan lo que eres y todas estas cosas. Y sí, aparece el centro de Madrid y aparece la Atocha y aparece, yo qué sé, pero también aparece la representación de España más un poco rancia que te puedes imaginar. Y hay un torero que le pone voz, Miguel Ángel Muñoz, que sí que es gracioso poniéndole la voz. Además tiene de nombre de mote algo así como El Primero. Es el matador, el primero. Bueno, pero aparecen cosas, elementos que dices, ¿de dónde viene todo esto? Aparecen unos caballos en el sitio donde está el toro que hablan con acento alemán. ¿Por qué hablan con acento alemán unos caballos en España? No lo sé. No tengo ni... Es que no lo sé, no lo sé. Y luego hay un toro que le pone voz David Tennant que tiene acento escocés. ¿Por qué hay un toro escocés en España? Vamos a ver. Y el pelirrojo, además. Es que no lo entiendo. Porque son acentos. Ellos no saben poner acento... Pero ¿desde cuándo hay toros escoceses en España? Galicia, entonces... ¿Desde cuándo hay toros escoceses en España? Se los inventan de fuera. Bueno, eso es la cuestión. Es muy tonta y se basa todo en mucho slapstick y en mucho gag de golpes y de ese tipo de cosas, ¿no? Y de insultos entre los animales y a ver... Es muy tontez. O sea, me dejó... Este sí que me dejó bastante... ¿Qué es esto que he visto? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Yo vi... es muy peli de mensaje típica, como he dicho. Es muy, y muy infantil hoy. Entonces me dejó... Yo vi Loving Vincent, ya la comenté por aquí. Y bueno, pues es que la animación es absolutamente maravillosa. Ya solo merece la pena por ver la animación que se han currado ahí como si fuesen cuadros de Van Gogh. Y las transiciones que tiene, la música... que ¿era Carter? No, era Clint Mansell, que es maravillosa también. En fin, que lo que pasa es que, bueno, que argumentalmente... O sea, el guión es bastante malillo. Ahí han desperdiciado una oportunidad de hacer una peli realmente memorable y realmente buena. Pero bueno, claro, la verdad es que ya solo por la animación ya se te queda. Y ya yo creo que ya solo por eso la recomiendas. Pero tengo entendido, yo no la he visto, pero tengo entendido que la única que podría hacerle sombra a Coco en esta categoría este año era de Breadwinner, que también la has visto, ¿no? Sí, es de Nora Turney, que es el del secreto del libro de los Kells y que también ha participado en el departamento de animación de una película que te gustó mucho, que era Son of the Sea, la de, ¿sabes? Sí. La mujer que se transformaba en Sí, en, esta en que cosa. Era irlandesa, ¿no? Sí, era por ahí. Sí, muy bonita. Entonces tiene un estilo de animación pues muy muy de ese rollo, ¿eh? Muy sencillo, de personajes muy, muy expresivos. Sobre todo tiene mucho trabajo de ambientación en los fondos y en los escenarios, porque está básicamente ambientada en Afganistán, en Afganistán, que está controlada por los talibanes, y entonces habla de una familia, ¿no? De una madre y sus dos hijas y un niño pequeño que tienen que salir adelante cuando al padre de familia se lo llevan, porque si los talibanes, a una prisión. Entonces la protagonista, Parvana, intenta pues un poco ayudar, ¿no? Ir a comprar, no le dejan comprar porque no puede comprar, tiene que ser un hombre de la casa. Evidentemente, en cuanto no hay un hombre en una familia de estas, pues no pueden salir a la calle siquiera solas porque tienen que salir acompañadas. Y la película hace mucho y se esfuerza muchísimo. Quizá al principio, sobre todo lo noté, se esforzaba demasiado por dejar muy claro de qué iba la película y ponerte el mensaje bien en la cara. No era necesario, o sea, luego ya se da cuenta y relaja un poco, ¿no? Pero como que se esfuerza mucho al principio en mostrarte pues todas estas restricciones que tienen las mujeres en la zona controlada por los talibanes con su integrismo islámico. Y la peli va simplemente de intentar sobrevivir ella, la protagonista, y de intentar ver a su padre que está en prisión, y de ver si encuentra a alguien que le ayude. Y todo eso con muchísima delicadeza y con... Es como si fuera realmente cine social hecho con animación. O sea, es la típica película que no tiene ningún... Trasciende precisamente los clichés de la animación y que podría estar rodada perfectamente con personajes reales, pero está hecho así. Y sobre todo tiene una parte preciosa de historias que se van contando de tradición oral de la cultura afgana. Que funciona un poco como otro nivel de narración respecto a qué es lo que han sufrido, qué es lo que ha sufrido la protagonista, el pasado, hay un hermano por ahí que ya no está, y las cosas que tiene que enfrentar, que un poco las representa ahí en unas secuencias de animación que sirven de imágenes a unas historias que se van contando los personajes unos a otros. Y quizá no es extraordinaria, no, quizá no está al nivel. Me gusta mucho más Son of the Sea, por ejemplo, creo que era mucho más. Estaba mucho más lograda o que tenía un alcance mucho mayor, a pesar de que a nivel social no tenía tanta profundidad. Pero claro, es una película esta que está muy bien trabajada a nivel de guión, no solamente de que tiene esas secuencias de animación con un nivel artístico muy llamativo en la parte, sobre todo esta, de los relatos, de los cuentos, sino a nivel de guión la película pues está muy bien trabajada, los personajes y los sientes muy reales, y está todo muy bien hecho para, sobre todo, contarte esa situación social de las mujeres en el país y del país en general, ¿no? En una zona con un conflicto tan, tan, tan importante que tienen por allí. Pero bueno, lo de Coco nos parece okay. ¿No? Sí, Coco que gane. No me parece tampoco de las mejores de Pixar, ya lo digo. No, a mí tampoco, ¿eh? No me lo parece, pero me parece una gran película y que consigue con detallitos, y que, bueno, a nivel artístico la parte esta del mundo de los muertos es alucinante. Y el detalle este de... Pues eso, se nota un poco este rollo de ese giro que le da a la película hacia el final. Me resultó muy interesante que se nota un poco... ¿De quién era la película? De Lee Ulrich, ¿no? Que era el de... ¿cómo se llamaba? De Toy Story 3. El de Toy Story 3. Que sí, que le da siempre como un giro a las historias en determinado momento de la película. Y en este caso el giro que le da, como que eleva la película muchísimo hacia la parte final. Y es tremendo, ¿no? Lo bien que está desarrollada toda esa idea de la memoria y el recuerdo de los muertos. Mira, no me hables. Presencia. Me van a olvidar, ¿vale? Está muy bien. Y Gael García Bernal, yo la vi en inglés, no la vi en español. Y también estaba Gael García Bernal con su personaje. Es muy gracioso este hombre y también qué gran actor es. Y en este año estaba en películas muy buenas. Entre Museo que vi en Berlín y Coco, está en racha. Bueno, yo es que Coco ya saturé el micro por aquí en algún capítulo anterior, pero sí, me parece, sobre todo a mí es que me gusta mucho el clímax que tiene, porque no es un clímax muy habitual en cine familiar y en fin, y además es que me deshidraté viva. Yo quería hablar un poco en tema de animación de los cortos, que ya sabéis que es un tema que los cortos animados me suele gustar mucho verlos, ya solo porque suele ser un, lo comento siempre con Sitges, suele ser una categoría en la que ves técnicas de animación distintas, porque estamos, pues al final lo que nos llegan los blockbusters son bastante similares en el tipo de animación y demás, aunque luego pues la dirección artística o los mundos que crean sean distintos, la forma de animar suele ser, pues eso, tenemos la animación 3D y la animación 2D y luego pues, casos particulares como The Breadwinner, pero bueno, que es una película súper pequeña, no la podemos considerar desde luego un blockbuster de animación, pero eso, y entonces pues con los cortos siempre te encuentras estas cosillas. Y bueno, vi los cortos de este año. Bueno, me faltó uno de los franceses, el de. ¿Cómo se llamaba? Negative Space, que no lo conseguí encontrar por ningún sitio, porque todos los años Vimeo pone los cortos así por bloques para pagar y verlos en su plataforma. Y el año pasado creo que fueron 12 euros o así, los pude ver todos ahí tranquilamente en HD. Y este año estaba próximamente, así estuvo hasta el mismísimo día 4. Y la verdad es que no he vuelto a mirar después de los Oscar, pero en fin, que no sé qué ha pasado este año, que no he podido, he tenido que ir a buscarlos, por suerte, pues eso, páginas por ahí, el YouTube, en fin, al final están todos disponibles. Sí, al final se filtran. Sí, no, estos eran filtrados, ¿eh? De hecho, estuve mirando en algunos medios alternativos y no estaban, sino era así, pero básicamente enlazando, enlazando, enlazando, acabas en la página perdida de uno de los creadores que lo tiene puesto en su página. Luego hay un par que están en YouTube libremente, bueno, el de Pixar está tranquilamente, se puede ver en YouTube, y el que ganó, el de Dear Basketball, el de Kobe Bryant, está también en YouTube sin problema, o sea que bueno, este año si los buscáis yo creo que lo podéis encontrar. Que ganó este, que dices, a ver, entiendo por qué, porque es una cosa, apela a esta cosa tan americana, que vamos, que le gusta tanto a los americanos del sueño americano y de cumplir tus sueños y de hacerte a ti mismo y no sé qué, y es un corto que hicieron para Kobe Bryant cuando se retiró, en plan de homenaje y que cuenta un poco su historia y tal, pero en fin, que bueno, la animación es así un poco en plan como a lápiz, es bonito, pero es como, joder, realmente los otros son cortos, de verdad, y son cuentan una historia y tienen otro rollo, en fin. Solo quería decir que el de Pixar está bien, al final Pixar siempre es solvente, además es estos que dices, ¿qué cookie? Y de repente te dan la hostia, que es como, Bueno, en serio salvo el Pixar? de los volcanes. Salvo, bueno, ese es uno de los peores cortos de animación que he visto en mi vida, el de Lava, por favor. No, pues este, el de Lu, creo que si no recuerdo mal que se llamaba, va sobre el bullying y está bien, la verdad, es sencillito y eso, pero bueno, está bien y ya está. Pero hay uno que por favor tenéis que buscarlo, es el francés, que se llama Garden Party. Y es básicamente la mansión de algo que entiendes que debe ser un capo de la droga o a lo mejor un político corrupto o algo así, que tiene una mansión gigantesca y que ahí ha pasado algo y está todo desde el punto de vista de las ranas que se escapan del estanque y están ahí como de fiesta, comiendo macarrones y cosas así. ¿Qué Sí, dices? pero es que es animación hiperrealista, es alucinante, parecen de puto verdad las ranas y los sapos y es muy cachonda cómo vas descubriendo lo que está pasando, cómo te va mostrando el escenario a través de, pues eso, de las ranas que van yendo por ahí y pues al final pues sí, al final pasa una cosa que es como ole, o sea, de esto que dices, habéis tenido una buena idea, la habéis ejecutado súper bien y me habéis tenido todo el corto, que bueno, que a lo mejor son 7, 8 minutos, no es muy largo, intrigada con qué estaba pasando aquí. De verdad, si podéis encontrar al Garden Party, buscarlo, porque es muy guay el corto. No como... Tengo que quejarme de Revolting Rhymes, que es este corto que hicieron adaptando... pues iba a decir... No es poesía, no me sale la palabra. Bueno, rimas. Rimas de Roald Dahl, de cuentos clásicos de... Bueno, sí, de las fábulas que llevamos viviendo toda la vida, que duraba una hora y para entrar en los Oscar lo dividieron en parte 1 y parte 2, que están así en Netflix, para poder enviarlo, y lo que enviaron fue la parte 1 a los Oscar y estaba nominado. Y encima que es una cosa... lo mejor que tiene es un posible subtexto lésbico entre Caperucita Roja y Blancanieves. Pero menudo mamoneo, parecen españoles. Pero totalmente, o sea, me parece... Cuando lo estuve buscando información y tal, me quedé, en fin, picuet. ¿Por dónde vamos? Ah, bueno, ya vamos a las secciones grandes. Ya acabamos. Terminando, ya a cagarnos en la academia. La vamos a juntar porque, bueno, ya sabemos que Guillermo del Toro ganó mejor director y también mejor película. Quiero decir... O sea, vamos a empezar con Guillermo del Toro. ¿En serio, academia? O sea, esta es la mejor dirección que habéis visto este año, estando nominado... O sea, es que, en serio, cualquiera de los nominados... Ya no digo Christopher Nolan, que lo que hace en Dunkirk es una virguería y que además tiene una narrativa que es súper compleja, que la hace que parece que la hace parecer fácil de hacer. Get Out está súper bien, cómo genera la tensión, tiene ahí algunos planos súper de terror psicológico, es maravilloso. Greta Gerwig ya peté el micro el último capítulo de Periodista porque es maravilloso, y por Thomas Anderson, es que en serio, academia, no puedo con lo de Guillermo del Toro, porque mira que me parece, ya comentando también de mejor película, es una película bonita. Se ve bien, es simpática, tiene unos valores que son los mismos de siempre, pero que siempre te entran bien, en plan, pues sí. Y además, una cosa que valoro de La Forma del Agua es que los protagonistas son todo personas, y los héroes son todo personajes que nunca son los héroes de películas. Hay una muda, hay una negra, hay una negra además que es limpiadora, hay un señor gay, era gay, ¿verdad? Si no recuerdo mal, sí. Que lo había hace tanto tiempo. Y un comunista. Y comunista, y viejo además. O sea, tienen un montón de protagonistas que no son los protagonistas habituales. Y luego otra cosa que yo siempre destaqué es que me gustaba la forma que tenía de pues bueno, que al final tenía un discurso este sobre la parte más tóxica de los valores americanos que estaban representados en el personaje de Michael Shannon, que creo que está bien, pero no deja de ser una película súper facilona, súper maniquea, y que en realidad has visto muchas veces, que es muy bonita de ver y tal, y me alegro que se la haya llevado una película de fantasía y una película así. Sí, pero al final, por mucho que sea de fantasía y todo eso, al final sigue esa tradición del melodrama, claro, de Hollywood de toda la vida. Al final es una cosa muy clásica en el fondo. Entonces, joder, con el año que teníamos este año en películas y en directo, que teníamos un año súper diverso, que me hubiese alegrado prácticamente con cualquiera de las nominadas, menos, bueno, con cualquiera no, pero con la mitad sí, que tenías ahí un 3 anuncios, tenías un Phantom Thread, o sea, un hilo invisible, Lady Bird, Get Out, Dunkirk, Call Me By Your Name, es que había un montón de películas que en pero sí mismo... Pero Call Me By Your Name no la dirigió nadie, según parece, ya, por cierto. Ya, bueno, o sea, esa es otra. Y Three Billboards tampoco, que les ha encantado, tampoco. Pero esta se dirigió sola también. Iban ahí todos al rodaje y se decían a sí mismos, ¡acción! Y empezaban todos a hacer su trabajo. Pero bueno, en fin, supongo que tú estás un poco de acuerdo conmigo, ¿no? Con lo de La Forma del Agua. Sí, es un poco lo que tú has dicho. O sea, realmente no me parece ni siquiera de las mejores de Del Toro. Creo que hay otras películas. Es que la misma Crimson Peak. Crimson Peak me parece mejor y se la ninguneó completamente esa película en general. Su película de Oscar es El Laberinto del Fauno y todos los años. Y estaba una película como Call Me By Your Name o Greta Gerwig con Lady Bird, ya, que hacen un auténtico prodigio. De dos maneras parecidas, pero en realidad muy diferentes a nivel narrativo y a nivel de planteamiento de secuencias y a nivel de cómo está representado el tiempo en ellas y todo esto. Y son dos películas que parecen súper fáciles de hacer porque es poner los actores y la cámara delante. Y no es tan fácil, no es tan simple de, ay, mira, los actores hablando. Sí, claro, no, amigos. Pero por eso, eran las películas con las que yo iba. Me falta por ver, obviamente, The Post y la de Paul Thomas Anderson. Pero de las que he visto, eran las que más me gustaban, con diferencia. Y desde luego, pues creo que han ido pues a lo que más hilaba con los valores tradicionales de la academia en cuanto a cine. Además, tiene también un homenaje ya al cine, con ese cine literal que aparece en la película, que dices, bueno, a ver, tampoco. ¿Sabes? Es como, a ver, amigos, os dejáis llevar enseguida por estas cosas. Y no hay mucho más que decir, realmente. Yo creo que. Me alegro que Guillermo del Toro gane. O sea, me alegro por él, porque es un tipo muy majo y que me gusta mucho. Su... Claro. Y me gusta mucho su carrera y ha hecho películas que me gustan mucho, sí, sí. Pero realmente que creo este año había cosas mucho mejores para premiar que la de Guillermo del Toro. O sea, ya las hemos dicho, Colmillo Valle. Mucho mejores por muchos motivos, por motivos artísticos, por motivos creativos, por motivos de originalidad, por motivos extracinematográficos, por motivos... Todos los que quieras. Totalmente. En fin. Pues nada, ya está. Ya se acabó los Oscars de 2018. Fíjate. Vamos a comentar los resultados de la quiniela. Sí, porque hicimos una quiniela como tradicionalmente hacemos, en la que en un formulario podíais participar todos poniendo vuestras... A cambio del orgullo de ganar. Vuestros pronósticos, a cambio del orgullo de ganar y de comentarnos temas que queráis para teneros en cuenta de forma prioritaria, guiño guiño. En esta ocasión ya no hacemos ya tres pelis sin piedad, eso ya es cosa del pasado. Lo siento, me quitaba la vida, es culpa mía. Sí. Y los tres ganadores, ha habido triple empate en el tercer puesto entre Ethan Navarro, Simón y Mac Mardigan, que ya contactaremos con vosotros. En el segundo puesto está Andrés, que ya diremos, ya también nos contactaremos contigo. Y la primera con cuatro fallos únicamente ha sido Ana Frías. ¡Qué que caraca! Es, lógicamente, también contactaremos con ella para que nos diga qué temas quiere que tratemos en el podcast. Y con los restos también, ¿eh? Con los que han tenido 5 y 6 fallos también, tranquilos. Ya hablaremos por email. Bueno, ha habido de todo, ¿eh? Había gente que no daba ni una y había gente pues que obviamente pues fallaba algunos en los que a lo mejor no había visto todas las películas o todos los que estaban en esas categorías, que suele pasar, ¿no? Porque aunque contestes a veces así en plan, es que voy a ver qué premios ha llevado antes, pues muchas veces no es acierta. Pero bueno, personalmente yo siempre pues fallo en lo más tonto, porque además me dejo llevar un poco por lo que yo quiero que sea y no termino de... Y es muy difícil, ¿no? Y además hay cosas como... Ya lo comenté, ¿no? Que yo, lo de Get Out... lo del premio... Sí, lo del premio al guión de Get Out era como algo que casi nadie pensaba que se iba a llevar, ¿no? Era como una sorpresa que se lo llevase. Era una película que a pesar de que había tenido mucho ruido... en los últimos meses habían salido otras y como que se había quedado ahí en un lado aparte. Sin embargo, la de Call Me By Your Name, casi todo el mundo acertaba que la iba a ganar, ¿no? En guión adaptado. Fue una de las cosas que más me llamó la atención de los datos que pude ver ahí en las estadísticas que me hago ahí con el Excel de Google, el Google Sheets. Pero sí, vamos... Buena participación y ya veremos de lo que hablamos pues en próximos episodios. Enhorabuena a los ganadores, aquí tenéis un poco de orgullo. Eso, con lo que ha dicho Ramón, nos pondremos en contacto con vosotros para que nos contéis cosas. Y luego lo de siempre, que estamos en Twitter como @pelivista, en Facebook como Esta peli ya la he visto. Y bueno, tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com y nos escribidnos, contarnos qué os han parecido los Oscar, porque, o sea, qué premios estáis de acuerdo, qué no, no sé, piropos, en fin, estamos abiertos a casi, piropos en el muro, casi cualquier cosa. ¡Ay, Dios mío! Es verdad. Otros tiempos, los de aquellos indicativos. Y nada, que yo he sido Adriana Izquierdo y yo Ramón Rey. Hasta la próxima. Adiós.